Bien, y ahora estamos ante un caso que seguramente no será único, sino que será más bien, estadísticamente hablando, frecuente en el Perú. Hay una empresa, hay una AFP, que desacata la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó la desafiliación del señor Rodolfo Ramírez Morillo, que fue afiliado, según él, fraudulentamente a la AFP Horizonte. Él trabajó durante 29 años para la empresa Hartinger como obrero. Estamos con él, Rodolfo Ramírez Morillo, el trabajador, y con Efrey Becerra Garay, su representante legal, a quien le solicito, doctor Becerra Garay, una síntesis muy sencilla, como para que la entienda su abuelita, sin ningún lenguaje abogadil, por favor. ¿Cuál es la historia? Muchísimas gracias. Bien, efectivamente mi patrocinado trabajó 29 años en esta empresa. A partir de enero del 2003 empezó a recibir su pensión. Resulta que en junio del 2003 le dicen, oiga señora, a usted no le corresponde su pensión por cuanto usted está afiliado a la AFP Horizonte. En esos momentos empieza la vía cruz de mi patrocinado. Entonces van, recurre a la AFP y la AFP le dice, sí, efectivamente, usted el 94 se afilió y aquí está su ficha de afiliación. Y se da cuenta con la sorpresa de que la firma no le correspondía a él, puesto que había sido burdamente adulterada. Plantea una demanda penal, porque hay delito de obviamente se había adulterado los documentos. Claro, y falsificación. Definitivamente, ¿no? Delito contra la fe pública. Delito contra la fe pública. Entonces, pero esto... Usurpación de personalidad. Definitivamente. Con triquiñuelas ese proceso penal logran de que prescriba. Bueno, en la fiscalía y el juzgado presentaron una serie de argucias, situación que fue prolongando, y en determinado momento presentan la excepción de prescripción. Y efectivamente el juez dice, sí, ya prescribió, ya han prescrito los delitos cometidos por los funcionarios de la AFP. Pero nosotros paralelamente fuimos en una acción de amparo, solicitando la desafiliación, puesto que esta había sido ilegal. No, la afiliación realmente tenía un vicio porque era se había adulterado precisamente la firma de mi patrocinado. El juez en primera instancia nos declara improcedente. La sala, de igual manera. Y el Tribunal Constitucional, luego de 4 años, sí, efectivamente, en una resolución que tenemos que reconocerla, ha dicho, efectivamente, señor, en la medida de que usted no fue afiliado correctamente, procede su desafiliación. Pero la vía crucis continúa ahora. Regrese el expediente al juzgado. ¿Cuándo salió el tribunal? En julio del Tribunal Constitucional ese fallo. En julio del 2007. ¿Julio? Julio del 2007. ¿Ahorita? Sí, efectivamente. Sí. Ahora, ¿Puedo verlo? Ah, definitivamente. ¿Puedo verlo? Muchas gracias. O sea que el tribunal sí se portó a la altura de las circunstancias. Definitivamente. O sea, reconoció el carácter delictivo de la afiliación. Definitivamente. La falsificación de su firma y la pseudoafiliación, y claro, dijo, bueno, si no se ha afiliado, en realidad ya no debería ni siquiera desafiliarse porque nunca estuvo afiliado. Definitivamente que no. Sí. Esa era la lógica. Sí. Pero el problema... La lógica que no siguieron los jueces aceitados por la AFP. Sí, efectivamente. Ahora regrese el expediente para ejecutarse la sentencia y el juez del 51 juzgado civil dice lo siguiente, oiga señor AFP, cumpla con desafiliarlos, y la AFP le dice, no, un momentito, a mí no me corresponde esa tarea, le corresponde a la superintendencia de Banca y Seguros, y ahora están en ese bonetón. Pero lo preocupante del hecho es que el juez está remitiendo todos los actuados, todo el expediente principal a la AFP Horizonte, a fin de que cumpla con su función de desafiliación. Pese a que la AFP ya le dijo, oiga señor, eso no es mi función, su función de la superintendencia de Banca y Seguros. Entonces lo que nos preocupa... Y mientras tanto el señor no cobra. No cobra, desde 2003 no tiene pensión. No cobra. No cobra, absolutamente. ¿Y cuánto cobraba usted, señor? Cobraba yo 415 soles. ¿Esa era su pensión? Esa era mi pensión. ¿Y los 415 soles ya no los cobra? Ya no lo cobras. Me cobré 6 meses desde esa época hasta aquí, son más de 4 años que ya no cobro nada. Estoy viviendo una situación desesperada. Y encima tiene que pagar abogado. Bueno, el doctor, gracias, está apoyándome. El doctor lo apoya, felizmente. Sí, él me apoya, no. ¿Y los señoritos de la AFP Horizonte? Realmente. Porque, a ver un momentito. Sí. Cuando ustedes van y le dicen a los señoritos de la AFP Horizonte, oiga, aquí ha habido un caso, mire, el 94 al señor lo afiliaron a sus espaldas. Es realmente a sus espaldas, ¿no? Él no firmó esto. ¿Qué les costaba decir, ok, 400 soles, no lo necesito, váyase? ¿Por qué no hicieron eso? de la forma más escandalosa, incluso se atreven... Muéstreme la ficha falsificada, ¿la ha traído? Sí, aquí está. Porque claro, como no estamos en la tele, felizmente, sino en la radio, donde soy libre, entonces tengo que ver las cosas y contárselas a ustedes. Contrato de afiliación, AFP Horizonte, Ramírez, Morillo, Rodolfo, nacionalidad peruana, nacido, tal, listo, ya, y ya está. Firma del promotor y firma, pues. ¿Esta es su firma? No es mi firma, no es mi firma. Bueno, no. ¿Y quién lo afilió? Díganme usted. Yo no sé quién me afilió, por eso yo hice mi trámite ante la ONP, y la ONP salió mi pensión. Cobré 6 meses y después, sorpresivamente, me comunicaban que yo estaba afiliado a esta firma. Era la época, pues, era la época en que estas hacían lo que les daba la gana, porque Carlitos Boloña, que había inventado el asunto de las AFPs, y además él era miembro del directorio de una AFP, había dado carta blanca a estas afiliaciones secuestradoras, digamos. Pero, ¿no? César, ¿no es que ya terminó su época de oro? Estos señores siguen. Ahora manifiestan incluso que el problema de la afiliación de los señores se dan por deficiencia de información, y que por ese móvil, bueno, ellos tienen que evaluar que la superintendencia de Banca y Seguros dé el luz verde, cosa que es completamente diferente a lo que manifiesta el Tribunal Constitucional. Y por eso lo que nos preocupa aquí en estos momentos es que, una vez trasladándose el expediente principal a las esferas administrativas, nosotros tengamos limitaciones en exigir los apercibimientos que se merecen estos funcionarios de la AFP al desacatar un mandato del Tribunal Constitucional, mi amigo. Claro. La señora Lizárraga de repente se está oyendo, ¿no? De repente se anima, se entusiasma por ahí y deja de ser la muñeca Barbie de la anticorrupción y se convierte en la Mujer Maravilla de la anticorrupción. Sale con su capa. Doctora Lizárraga, póngase su capa. Acá hay un caso flagrante y realmente nauseabundo, ¿no? Del poder del dinero en este país, del poder de lo que es la corporación en Guay. La AFP Horizonte, que afilió ilegalmente a un señor cuya pensión es de 450 soles desde el año 94, se niega a aceptarlo y no le da la gana. Y ahora no le da la gana de aceptar un fallo del Tribunal Constitucional. ¿Pero qué es esto? Por eso es, pues, que el país necesita, felizmente, tribunas como esta todavía, ¿no? Sí, definitivamente, César, nosotros estamos agradecidos notablemente, porque si no tendríamos esta tribuna, imagínese el nivel de indefensión en la que estaríamos nosotros. Claro, yo me imagino que a usted lo han entrevistado todas las radios. Definitivamente, pero ninguna. Todas las televisoras han hecho reportajes sobre el AFP Horizonte, etcétera. No todas. Ha salido usted en todos los canales, ¿verdad? Efectivamente. 4, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Sí o no? Efectivamente no. Efectivamente no. César, agradecido realmente. No me agradezca nada, hombre. A mí me da vergüenza que me tengan que agradecer una cosa que cualquier periodista en cualquier parte del mundo civilizado consideraría normal. Un ciudadano indefenso frente a una inmensa corporación abusiva que aprovecha justamente de la lenidad de las autoridades, la ligereza de las leyes y la cultura del incumplimiento simplemente de la ley en el Perú, ¿no? Gracias a ustedes, al contrario. Rodolfo Ramírez Morillo, afiliado fraudulentamente en el año 94 a la AFP Horizonte, y el doctor Efrey Becerra Garay, su representante legal, han estado con nosotros. Nos quedan pocos minutos, un minuto de receso.